Ma mi chiedo che scelte. Ma mi chiedo che scelte. Che me siento bien suelto. El tag me lo baila. Si tiene conmigo penetrala. Ya me quiero decirte que me gusta tu movimiento. Dale tiempo al tiempo y sentirás el procedimiento. Y ese es enchularás. Al tiempo.